Flores. Desde la voz de los trabajadores, para la reflexión y la autoconvocatoria, escuchá La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles a las 19. Si querés participar, te esperamos en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Radio Cuyum. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. A quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Muy buenas tardes, querido público. Volvemos con este programa que se llama La Chispa, que enciende la voz del pueblo, todos los miércoles a partir de las 19. Bueno, un poquito tarde, nos están apurando con los tiempos porque hay mucho para hablar y están con los programas jugados, para decirlo, los muchachos. Bueno, arrancamos un día miércoles con mucha información, tanto del miércoles pasado, con la muerte del expresidente Néstor Kirchner. No, nada se dijo del censo. Nosotros sí tenemos para hablar del censo. Y bueno, mi nombre es Leo, para arrancar. Y bueno, y para terminar de presentar este programa, como siempre decimos, este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Y sí, o sea, han pasado muchas cosas, ¿no? Durante la semana y lo que siguen pasando, lo que se venían, alcancé a escuchar hoy por el tema de los colectiveros, la presión de las empresas. Eso fue un tema que charlamos ya hace 3 semanas atrás. Que no aparece la plata. Ahora sale el gobernador a hablar de que también son subsidiados por el Estado, que eso fue algo que firmó Cobos, pero bueno, como decimos nosotros, el gobierno es el que está de turno y la oposición, todo eso es gobierno. Lo que estuvieron antes también fueron, porque ellos también solventaron el decreto que le sacaron por ley. Esté o no tengo Cobos a la cabeza, el partido de él no es el que gobierna completo, porque para eso tiene una oposición. Y justamente este señor Jaque era el componente de la oposición, entonces no lo hubiese votado. Ahora que no le gusta. Okay. La plata tiene que aparecer, la plata es para los trabajadores. Y bueno, y ahora empiezan las contradicciones, porque dice que no está de acuerdo en de que se subsidien a las empresas, pero sí subsidiar al que viaja en ella. Una contradicción que lo dice pero no lo hace, porque él también firmó el decreto para el kilómetro recorrido que se le paga en las empresas. Claro que ese fue el arreglo que se llegó, que es un mal acuerdo, que porque bueno, antes era por boleto que se vendía, se pagaba un porcentaje, y ahora es por kilómetros recorridos, se levante o no se levante pasajero. Aparte también se le dio la concesión a la empresa Siemens para el control de las tragamonedas, que le llamamos. Antes eran con las tarjetas, con la Red Bull, esa, claro. la maquinita ladrona, exacto, esa que no han vuelto. Y bueno, todo ese problema, la dificultad que tiene el usuario para conseguir una tarjeta en el centro, para recargar la tarjeta que la tiene, claro, porque hay kioscos que cargan y otros que no, hay lugares que la mayoría no acepta porque también son migajas los que les toca como utilidad, y es un gran riesgo. Recordemos que hubo una época, así como ahora últimamente se puso de moda la salidera bancaria, estaban los choreos de tarjeta de colectivo en los kioscos y los drastor que lo tenían, ¿no? Entonces, bueno, pero como nosotros siempre decimos, en el pero marco... Pero ahí está la conflictividad que nosotros siempre decimos, el monopolio con el Estado, el capitalismo monopolista de Estado. Ahí se ve a las claras cómo el gobierno, ahora el capital de las empresas no le es no le es rentable, sí le pone presión al gobierno, y el gobierno no tiene plata, o sea, tiene plata para pagarle, pero no tiene plata para pagarle a sus trabajadores, de salud, De los que están en conflicto permanente. Claro, los médicos, profesionales de la salud, los no profesionales, la administración central y todos los organismos. O para los insumos de la salud, para eso no tienen plata, pero sí para subvencionar esta empresa. Y tuvieron plata para mandar 35 coches a, bueno, a la exequia de Néstor Kirchner, o sea que para eso hay plata. Para que viajaran todos los funcionarios en primera, en los primeros en aviones hasta hacer presente y darle su consolencia a la presidencia, para eso siempre hay plata, ¿no? O sea, para el reclamo del pueblo no hay plata. Y que fueron de chupamedia, porque está todo mal con el gobierno que está de turno ahora en Mendoza. Ahora, bueno, ¿y cómo estará de mal que el encuestador oficial de los Kirchner, un tal Artemio López... Ah, salió hoy día en todos los... Sí, lo mató ayer, salió una noticia que decía así, para el encuestador del kirchnerismo, el gobierno de Jaque es bosta. Sí, así, a las claras, así lo dijo en su blog... Así salió reflejado en todos los diarios de la provincia. Ni más ni menos. A lo que se le sumó a último momento, lo alcancé a ver en la prensa online. Se suma Raquel Blas también, sí, a ese colectivo. De que sí, porque no hay plata, no hay para conciliar, sí hay para las empresas. Y bueno, así es como nosotros salimos a denunciar permanentemente. Bueno, y de paso comentábamos lo que ha hecho esta señora, esta combativa compañera de arte. Qué bueno, que la semana pasada dio asueto a los compañeros para levantar las medidas de fuerza porque estábamos de duelo. La compañera. Y ahora ha retomado, bueno, en buena hora que se ha retomado porque las asambleas de base así lo exigían, retomar las medidas de fuerza y seguir exigiendo los reclamos que los estatales vienen ya de hace rato, ¿no? O sea, que es la equiparación del salario familiar que paga la provincia. Que acá el Estado provincial se está quedando con 120 pesos mínimo por cada hijo de trabajador del Estado. Y por otro lado, la reapertura de paritarias, porque indudablemente... O para que se cumplan en muchos casos las paritarias que se firmaron que luego se cumplieron. Los acuerdos, yo creo que por ahí viene también el... Claro, los acuerdos que se habían firmado, por ejemplo, los pase a planta, el personal contratado y otras cosas. La recategorización de algunos funcionarios con cierta antigüedad. La tercerización, ahí viene todo lo que venimos reclamando y denunciando nosotros desde este programa permanentemente. La explotación a los trabajadores, ¿no? Bueno, eso es lo que más o menos se está reclamando desde ATE. Y bueno, y le vamos a dar un mínimo de crédito a Raquel. Con esto de que se prendió de la crítica que le hizo Artemio López al gobierno de Jaque. Y el artículo dice así: Raquel Blas, bosta es la mejor definición del gobierno de Jaque. La titular de ATE respaldó al encuestador Artemio López, dijo que el de Jaque ha sido el gobierno de la mentira y que no dará respuesta a su pedido de aumento salarial porque están haciendo un colchón de plata para comprar voluntades para las próximas elecciones. El encuestador kirchnerista Artemio López tiró la primera piedra al decir que la gestión de Seso Jaque es una bosta y patética. Y hoy Raquel Blas, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado, sin pelos en la lengua, dijo que bosta es la mejor definición del gobierno de Jaque. En medio de la pelea entre ATE y el Ejecutivo Provincial por un aumento salarial y equiparación de asignaciones familiares, Blas, fiel a su estilo combativo, respaldó al encuestador de Buenos Aires y arremetió su verba contra Jaque. Yo no tengo problemas con las malas palabras. En eso coincido con el periodista Martín Caparros, que hay cosas que se pueden nombrar de una sola manera y creo que Artemio López encontró la única manera de nombrar la gestión. No hay una palabra más clara, bosta, más concreta que esa, que es una sensación que tenemos los mendocinos sobre la gestión de Jaque respecto a salud, educación, de los sueldos, de la escalada de trabajo en negro, de la mentira permanente, señaló Blas. Ante la falta de respuesta y la propuesta del gobierno provincial para con ATE, Blas manifestó que este ha sido el gobierno de la mentira. Están mintiendo con la recaudación y están haciendo un colchón de plata para el año que viene. Y agregó, si ya viene un encuestador como Artemio López y dice que este gobierno es una bosta, es porque ya no lo pueden cuadrar ni siquiera en una categoría sociológica. Un gobierno que tiene tan bajos niveles de consenso lo que necesita para afrontar una campaña es mucha plata para comprar voluntades. Es muy probable que estrujen al Estado todo lo que puedan en función de dos objetivos: cerrar algunos negocios particulares porque saben que no vuelven más al gobierno de la provincia, y tratar de obtener la mayor cantidad de recursos económicos disponibles para la campaña del año que viene. ¿Qué tal, La verdad es que Clarita, la Raquel, aunque no compartimos muchas cosas con ella, en esto lo acompañamos, como también acá que me acaba de llegar un mensaje que nos hace una crítica. ¿Quién? Una trabajadora del Estado, que nos dice de paso que la radio se escucha muy bien en Maipú. Bueno, el tema es que aclara de que la semana pasada no se le dio asueto al paro, sino que directamente se decidió no movilizar porque no había justamente ningún funcionario de la provincia como para ir a hacerle el reclamo que se pensaba hacer. Estaban todos tratando de llegar a darle las condolencias a Cristina Kirchner, ¿no? Bueno, y sí, se retomaron con fuerza las asambleas y el paro en los lugares de trabajo esta semana. Esta mañana hubo una asamblea en la puerta de la legislatura y, bueno, por cuestiones de tiempo no tenemos que se resolvió ahí, pero al ver estas declaraciones de Raquel me imagino que se sigue con la lucha, se sigue con el reclamo y se sigue con las medidas de fuerza. Bueno, vamos a ir a un temita musical y enseguida volvemos con este programa que hemos decidido llamar La Chispa que enciende la voz del pueblo, para la clase y el pueblo, y hasta la victoria. Se viene muy mal, la que hace ver otra realidad. que se llama La Chispa, que enciende la voz del pueblo, con información de último momento, el Festival de Rock y Cumbia por 20 años de Cuyum. El sábado 13 del 11, la entrada son dos patitos, en el patio Virgen Peregrina, de 19 a 24 horas. Hay banda invitada, Olegario, Insurrecto, Oye Primate, La Plaga, Sombra de Luna y más. Invita y organizan Los Locos de la Azotea y La Pachera. Y La Chispa, que también hace propaganda de todo. Por supuesto, la radio comunitaria de Cuyum, ¿no? Se festejan los 20 años de la radio, así que por favor lo invitamos para que asistan, va a estar lindo. Y por dos pesitos la pasamos lindo. Bueno, vamos a hacer un comentario, ya que estamos con el cumpleaños de la radio, que fue creada por el padre Jorge Contreras. Ayer se conoció que se ha presentado un proyecto de ley en la legislatura provincial para que la terminal de ómnibus del Sol, que hoy se llama así, terminal de ómnibus del Sol, se llame Jorge Contreras, padre Jorge Contreras. A nosotros no, digamos, la iniciativa nos parece muy buena, y creemos que se la tiene merecida. Eso y mucho más, ¿eh? Claro, la calle en el parque, yo propondría a todos estos legisladores, le propondría lo siguiente: que eliminemos los nombres de las calles de los nefastos personajes que ha tenido la historia argentina, como dictadores y golpistas antidemocráticos, y le pongamos los nombres de los luchadores populares, como el padre Jorge Contreras, como Macuca Llorén, que trabajó tantos años allá en el barrio San Martín. Bueno, esas son iniciativas propuestas para mejorar un poco la el aspecto y para tener un poco más de historia en la calle, claro, y para historia, que se sepa. Historia local, historia de nuestro pueblo y de nuestros hombres. Forjada por nuestros propios hombres. Aparte, el cura nació en San José, Dorrego, un cura mendocino. No hay muchos curas que sean locales, ¿no? Y hizo mucho por esta provincia. Y los gobiernos estos de turno le deben bastante al padre, porque bien que lo llamaban para conciliar. Bueno, hablando de conciliación y de luchas, el juez federal suspendió la ley de glaciares de San Juan. Acordémonos que a mediados de semana pasada, en el Congreso Nacional se aplicó la ley de glaciares, que fue aprobada por amplia mayoría. Tras su aprobación en el Congreso Nacional, la aplicación de la ley de glaciares quedó momentáneamente suspendida en San Juan, entre los argumentos esgrimidos por el juez Miguel Gálvez. Se consideró que la provincia es soberana de sus recursos naturales y corresponde en ese distrito la administración de ellos. Desde la Cámara Minera analizan que el tema se resolverá en la Corte Suprema de la Nación. El pedido de anulación fue presentado por el empresario, avalado por Gioja. El matutino sanjuanino Diario de Cuyo publicó hoy que la ley de glaciares quedó suspendida en San Juan. Según el informe, la resolución estuvo a cargo del juez federal Miguel Gálvez, que en un trámite rapidísimo decidió su no aplicación. Tal como define el gobierno de Gioja, el magistrado consideró que la provincia es soberana de sus recursos naturales y que corresponde a este distrito su administración. En un trámite muy rápido, la presentación la hicieron ayer los empresarios y gremialistas. El magistrado dejó suspendida la norma, indica el periódico. Al mismo tiempo, los encargados de presentar el pedido de anulación de la ley confiaron que sea el máximo tribunal argentino el que decida su aplicación o no. Seguramente terminará en la Suprema Corte de la Nación, señalaron desde la CGT en compañía de varias cámaras empresarias. En el mismo sentido, el abogado de la Asociación Obrera Minera Argentina, AOMA, Javier Cámpora, expresó que el fallo es un reconocimiento de las autonomías provinciales. Quiero resaltar la unión entre trabajadores y empresarios que, dejando de lado su diferencia, se han unido para trabajar por San Juan, declaró. Por último, Cámpora admitió que el gobernador fue el que les solicitó la estrategia de defensa. Él nos pidió que no lo dejáramos solo, porque entiende que este no es un tema de la industria minera, sino de todos los sanjuaninos, concluyó. Bueno, no sé si de todos los sanjuaninos o de él. Claro, de él y su secuaz. Si fuera de todos los sanjuaninos, fíjese, acá este problema, ¿quién lo resuelve? Un juez, un tal Gálvez. El Cámpora este, que no hace ningún honor a ese apellido, recordemos al tío Camporita en la década del 70, que es el burócrata sindical de la Asociación Minera de San Juan. Y todo enviado por Gioja. Claro, los empresarios de la compañía Ney, ¿los empresarios quiénes son? La Barri, ¿quién va a ser otra? Claro. Y Gioja, bueno, ¿qué más, qué menos para reflejar y sintetizar lo que nosotros denominamos capitalismo monopolista de Estado? O sea, el Estado, su gobierno, los empresarios, los monopolios y los sindicatos y sus burócratas asociados para perjudicar a todos los sanjuaninos en este caso y a todos los trabajadores. Sí, porque ellos gobiernan para la minoría que son ellos. Claro, ¿no? Entonces el pueblo, si hay recursos, claro, hay agua, no hay agua, eso a ellos no les interesa. Claro. Lo que les interesa es la ganancia y acá... como dice el matutino, este periódico de ahí del local, de San Juan, da a las claras la complicidad que venimos denunciando nosotros siempre. Bueno, y esto que, o sea, y se contradice totalmente con el espíritu final de este pedido que hace Gioja, porque es un problema de todos los sanjuaninos, porque ese problema lo terminan resolviendo cuatro jetones, cuatro burócratas. En una piecita de entre cuatro paredes. Exacto. Y bueno, y algunos comentarios que hemos recibido sobre este tema de gente amiga y que está comprometida con el tema de la lucha contra la minería contaminante, nos acá dice Mendoza, gente, por ejemplo, amigos locales, claro, que la Barre y la dictadura comparten cómplices. El juez que concedió la cautelar, Miguel Ángel Gálvez, fue uno de los magistrados que firmó el cuestionado fallo que apartó al juez Walter Bento de la causa contra los camaristas mendocinas Otilio Romano y Luis Miret, imputados de complicidad y participación en crímenes de lesa humanidad en la época de la dictadura. El 75% de las casi 300 personas que el martes pasado se expresaron en la audiencia pública, acá en Mendoza, en el Valle de Uco, 185 del Valle de Uspallata y 100 del resto de la provincia, rechazaron el proyecto minero San Jorge. Además de todos los motivos científicos, técnicos, por los cuales no cabe aprobar el proyecto, el gobierno debe comprender que la empresa no cuenta con licencia social para el mismo. Ahora, esto de la licencia social se aclara, ¿por qué? Porque según tratados internacionales, tan rechazable es un proyecto porque produzca un impacto ambiental negativo demasiado alto, como porque se plantee desvinculado de las aptitudes y actitudes sociales y naturales de su entorno. Esto es una sentencia de Gómez Orea, evaluación de impacto ambiental, editorial agrícola. Bueno, esto es una situación de España. Ahora, ¿qué queremos decir con esto? ¿Por qué asociamos una cosa con la otra, no? Porque si bien el martes pasado, ¿no? El de la semana pasada, el 26 de octubre, el día previo a ese día miércoles que fue tan conflictivo para todo el país con la muerte de Kirchner y con la realización del censo, quedó tapada por la prensa local y nacional la magnífica expresión de ciudadanía que dieron los pobladores de Uspallata en la audiencia pública, que justamente tenía que tratar el tema de la aceptación o no del proyecto de la minera San Jorge en Uspallata. Acá, como nos recuerda este amigo, más del 75% de las 300 personas que se expresaron, que pudieron hablar, recordemos que le habían dado 3 minutos, que previo a eso tuvieron que hacer una gran espera porque fueron palpados de armas, fueron palpados como si fueran delincuentes los ciudadanos. Entraron sin bandera, donde todo el aparato de la minera desplegó junto con la complicidad con el gobierno nacional, provincial, el predio de vialidad. Claro, y los micros de vialidad trasladando a la gente de las mineras, de los mineros, mejor dicho, y la gente que puso el intendente Miranda, otro de los interesados en que este proyecto salga. Lo podrían haber hecho tranquilamente también acá, abriendo espacios públicos, si no lo hicieron allá, alejando, llevándose el conflicto hasta donde... No, porque justamente participó la gente de Upallata, que era la que tenía que participar, ¿no? Ahora quedó a las claras que la gente de Upallata le dice no a la minería contaminante. Ahora, ¿por qué asociamos una cosa con la otra? Porque una ley, fíjense, una ley nacional que fue aprobada por mayoría en el Congreso de la Nación, en San Juan, producto de la necesidad de mantener un negocio, el rebelde. Un juez rebelde la declara nula para la provincia. Entonces, ¿qué quiere decir? En este sistema burgués, la justicia es para el que le sirve, y la maneja a su antojo, ¿no? O sea, si le conviene, la aplica la ley, y si no le conviene, un juez que es el encargado de aplicar las leyes, la da por ahora inserir. También podemos hablar de todo del incremento económico que ha tenido Gioja en el gobierno, y teniendo a la minera ahí, también vemos a quiénes son los beneficiados con todos estos proyectos mineros, ¿no? Sí, la otra es que esta Barrick, sin ir más lejos y tocando un tema ya también, inaugura en la zona una escuela que denomina el presidente Néstor Kirchner, y se lo ofrece como regalo a la presidenta en homenaje a su difunto marido. Bueno, así son los negocios, así son las leyes de la burguesía, y por suerte se expresó en Upallata toda esa desobediencia civil, como algunos lo han llamado, toda esa autoconvocatoria de un pueblo que supo presentarse y decirle no al proyecto de las mineras. Esperemos que los legisladores locales, que tienen la última decisión, sepan respetar este pronunciamiento popular, que aunque no fue vinculante, fue bastante contundente para demostrar que el pueblo de Mendoza y sobre todo de Upallata, que serían los primeros afectados, están en contra de la instalación de este proyecto minero. Bueno, vamos a ir a un temita musical y enseguida volvemos con la chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, parece que va a ser un tema nuevo que no estaba en la lista, pero lo vamos a hacer porque tenemos unos huevos así de grandes. Y gracias a los galácticos que vinieron también, a toda la gente del Boche, a la gente de Fer, de Ale, el Gordo, mía y de Santi. Pará, antes que nada, una boludez, disculpen. Un segundito, un aplauso para mi hermano el Cholo, que tiene mucho que ver con esto, loco. Al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro, o con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espada nos domina. Con el de bastos entra, dai, dai. Marcha, un, dos. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder. Vamos, bronca, mi bronca, mi bronca. es caro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcela la esperanza. Bronca, bronca. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quiere que no es corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Marcha! No puedo ver tanto desastre organizado sin responder. La voz bronca, de bronca, de bronca. Bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe. Volvemos a este programa que se llama La Chispa que enciende la voz del pueblo y arrancamos agradeciéndole al Pirata nuestra vía de comunicación en FM Cuyum 156 54 79 88. Y bueno, acabamos de recibir más mensajes, le mandamos un saludo a todos los oyentes y vamos a arrancar con un hombre muy vinculado a al kirchnerismo. Hoy abanderado y defensor de este gobierno. Estamos hablando del compañero combativo Moyano, no sé qué. Huguito Moyano, sí, que fue militante de la Juventud Sindical peronista en la década del 70. Donde ahí le dieron los cursos de sindicalista profesional. Claro, que... Y ahora lo tenemos como jefe sindical. Y bueno, y también se dijo por ahí, ¿no? Que justamente una discusión con este individuo había provocado el malestar de Kirchner que derivó en su infarto. Bueno, esas son habladurías, pero lo importante es que este hombre no pierde la iniciativa, ¿no? Entonces, en medio del revuelo... En medio del revuelo empezaron a salir artículos que él ya estaba buscando, algo que nosotros hace años venimos también denunciando, claro, y comentando, ¿cómo un pacto social. Como dice el dicho, ¿cómo se llama? A río revuelto, ganancia de pescadores. Y este individuo es un pescador clásico. Y porque gobierno que está, ¿eh? Claro, y esto un poco viene además, viene también lo que nosotros comentábamos la semana pasada con respecto a la muerte de Néstor Kirchner, ¿no? que decíamos que bueno, esta muerte no deseada por nadie, o sea, por nadie del establishment político, del entorno político, mucho menos de su mujer, por supuesto, ¿no? Y si era el referente del capitalismo. Claro, genera, le provoca una crisis a la burguesía, ¿no? Porque, más de la que tiene. Aparte, ¿no? Entonces, hoy fíjense que la mayoría hace planteos de gobernabilidad, hace planteos, o sea, que en realidad lo que se está diciendo, bueno, tenemos que darle continuidad a nuestro negocio y tenemos que tener garantía de que esto no se desmadre, ¿no? Entonces, bueno, Moyano, con buen tino y su pulso de burócrata sindical traidor a la clase obrera, se anticipó para primerear a los políticos y se citó a los representantes de la UIA, como decía Leo, para establecer un pacto de no agresión, algo así que nosotros hemos denunciado como un pacto social. Es que en realidad es un pacto social que viene a nombrar. La vida sigue tras la muerte de Kirchner y todo vuelve a la normalidad. Así se encargan de editorializar los medios. Así se encargan de declarar todos los personajes de distintos pelajes que nos dicen, tranquilo, el barco continúa su marcha. Para afirmar esto, no basta más que detenerse en la reunión cumbre de hora y media que el mismo jueves, en medio del velatorio, tuvieron el compañero Hugo Moyano, representante de los trabajadores, con la cúpula de la Unión Industrial Argentina. La cita fue en la sede de los camioneros, donde el anfitrión convocó a Méndez y de Mendiguren para tratar la situación y los compromisos frente al futuro. En esa reunión se habló de garantizar la paz social y no profundizar las disputas, lo que en buen castellano quiere decir, señores empresarios, les prometo frenar a toda costa los reclamos de los trabajadores y aceptar el orden actual, es decir, el orden de los monopolios y su dictadura. Nada de aumentos salariales, nada de demandas de ritmo menos inhumanos, nada de recorte de la superexplotación. Si hasta por orden del mismo Moyano, Recalde suspendió el tratamiento del proyecto de ley de reparto de las ganancias en el Congreso. Sí, como solía decir Perón, la única verdad de la realidad está visto que lejos de los discursos de la profundización del proyecto nacional y popular que remediará todos los males actuales a su medida y armoniosamente, el modelo de liberación tan en boga por estos días en boca de los progresistas vernáculos es esto: la profundización del poder de los monopolios y el engaño e intento de freno contra aquello que realmente preocupa y desvela el poder, la movilización y la lucha obrera y popular. Por más nombres pomposos y rimbombantes que le pongan, por más que invoquen a un pasado de lucha de la que nunca fueron protagonistas, los caudillos del actual modelo siguen siendo el gobierno de los monopolios. Hugo Moyano, su pasado como miembro del sector más reaccionario del peronismo y su presente como miembro del sector más reaccionario del peronismo, no dejan lugar a dudas. El pacto social intenta resucitar hoy después de 35 años, después de su muerte en las gloriosas jornadas de julio de 1975. Ayer los trabajadores lo derrotaron. Hoy no va a ser más que una promesa vacía dicha entre personajes espurios en una sala de reunión de puerta para adentro. Bueno, esta es la muñeca negociadora de este individuo, ¿no? Que hoy se erige o se pretende levantarse como la garantía de gobernabilidad para este gobierno. Ya escuchamos a un servil también de estos sectores, como es el bigotón, dirían los mexicanos, Fernández, ¿no? Que termina diciendo que el sindicalismo es la columna vertebral del movimiento justicialista, como en otros años, ¿no? Como fue en la década del 70, como fue en la década del 50. Sí, porque es el traidor a su clase, que le para el reclamo popular de la clase, de las bases. Pero hay algo que no pueden tapar más, y es que esto lo dicen muy bonito, tienen la prensa a su favor también, porque son serviles también al Estado, con sus peleas, esa Clarín Gobierno, Clarín K, todo eso, pero no dice nada de la clase obrera, de cómo pelea, de cómo se laburan 12 horas todos los días, jornada extenuante de trabajo, un pacto social que... Cuatro turnos completamente rotativos, las máquinas no paran, estrenan hoy... Leí también el estreno del nuevo auto donde estaba la presidenta de Renault. Autos que pocos son los que tienen el acceso, donde las ventas supuestamente se han ido, pero la clase obrera sigue laburando 12 horas, sigue poniéndole el lomo y sigue dándole las ganancias a todo este sistema. Pero no se olviden de que la gente, los trabajadores, los compañeros, se están organizando en la fábrica para pelear por las 8 horas y va por más, ¿eh? Claro, recordemos que la presidenta estuvo ayer en la planta de Renault en Santa Isabel, Córdoba, donde, bueno, ella hoy se alegra y saluda esta ampliación y este nuevo modelo que está impulsando Renault, que implica mayor mano de obra, pero no dijo en ningún momento que todos esos muchachos están sometidos a jornadas agotadoras de 10 y 12 horas con contratos basura que el Estado Nacional y Provincial subvencionan prácticamente más del 50% de los salarios de esos trabajadores, que eso los está tomando el Estado Nacional de las arcas de sus jubilaciones, de sus propias jubilaciones y de las nuestras y de la tuya y del que está escuchando, ¿no? O sea, para eso el Estado tiene dinero para subsidiar a las empresas automotrices monopólicas, que si vamos un poquito más a la historia, recordemos que esa planta de Santa Isabel en Córdoba fue una de donde la represión brutal de la dictadura se ensañó más con las organizaciones gremiales de base que supieron darle vida en la fábrica Renault, ¿no? De eso no se habló, de eso no se habla, de eso no se dice. Claro, de esa complicidad del monopolio con la violación de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que se cometieron, eso no es para discutir hoy, ¿eh? Sin embargo, pasó en la Renault. Claro, en la Renault, en la Ford, y en todas las empresas monopólicas que aún hoy en la Mercedes-Benz también, que aún hoy siguen recibiendo subsidios muy importantes en este modelo industrializador que pretende llevar adelante este gobierno nacional y popular de los K, que no escatima esfuerzo en echar mano a los recursos que generamos los propios trabajadores, en este caso de nuestras jubilaciones, para subsidiar a las patronales. O sea, en buena medida, este gobierno pseudo progresista, combativo, está sacándole a los trabajadores plata para subsidiar a las patronales. ¿Qué con tal, su dale? Columna vertebral, claro. Como los sindicatos. Claro, con la complicidad de los sindicatos, la burocracia sindical. Y aún más seguimos hoy en día, volvemos con lo mismo, el capitalismo monopolista de Estado, se lo estamos demostrando en este programa La Chispa que enciende la voz del pueblo, para que se den cuenta qué es lo que quieren decir. Acá le explicamos un poco lo que quisieron hacer con el pacto social. Pero ellos te lo dicen como un pacto social. Ah, vamos a hacer un pacto. El pacto es mayor explotación. Exacto. Mayor horas de trabajo. Achatar los salarios hasta mano poder. Y párenme, muchachos, lo que no se organicen en la división, por eso las contratistas, claro. Las terciarizadas, de eso no se habla. Ese es el pacto social del que estaba hablando, claro, la CGT y la UIA. Exacto, ese es el pacto social en estos días, ¿no? Y bueno, y como en el marco del capitalismo monopolista de Estado, como nosotros decimos, la necesaria complicidad del gobierno y los políticos, por un lado, los empresarios y monopolios por otro, y los sindicatos y los burócratas sindicales por la otra parte, ¿no? Sería la Santa Alianza, que nosotros también hemos definido, que es la que se encarga hoy de la explotación y saqueo de nuestro trabajo. Pero ante eso está también la lucha que da el pueblo, ¿no? Y que dan, sí, los trabajadores. Porque si no se sabrían todo esto y están tapando agujeritos, porque por algún lado siempre algo se les escapa, se les filtra. porque no pueden sostener toda una estructura, toda una organización que está dando el pueblo argentino. Eso también hay que reconocerlo, porque si no, no estarían tan débiles, porque dicen, por ahí se ha escuchado decir, bueno, ahora estamos débiles acá, pero no es porque ellos se sienten débiles, sino porque el pueblo, las organizaciones, el pueblo argentino, la clase obrera, se los hace sentir, claro, de que da pelea y que no los van a dejar gobernar tan fácil. Bueno, vamos a un corte y nos vamos despidiendo de este programa que se llama La Chispa que enciende la voz del pueblo. Le agradecemos al Pirata y no se olviden del Festival de Rock y Cumbia por 20 años de Cuyum, el sábado 13 a partir de las 19 horas en el Patio Virgen Peregrina. De la Iglesia Virgen Peregrina. Ok. Y como dijimos la semana pasada, la entrada va a salir 2P. 2P. Pepe. Para todos los chicos. Bueno, van a ver banda de cumbia, banda de rock. Y bueno, lo dejamos. Nuestra vía de comunicación en FM Cuyum 156-54-79-88. Y será hasta el próximo miércoles que volveremos con este programa que hemos denominado La Chispa que enciende la voz del pueblo. Mi nombre es Leo y será hasta el miércoles que viene. El sol juega en el brillo del pedregal.